Vamos a orarse y vamos a preparar nuestros corazones para la palabra de Dios. Señor, con temor y temblor, Padre, venimos, Señor, aquí otra vez a adorarte, a alabarte, Señor, y aprender un poco más de ti, Señor. Venimos a edificar a la iglesia, que es tu iglesia, Padre. Somos tu cuerpo, Señor, y unidos, Padre, venimos aquí a adorarte y a edificarnos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 9 y 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando la Biblia dice no erréis, hay que ponerle mucha atención, hermanos, ¿eh? Cuando dice que no erréis, es para que no la reguemos, ¿eh? Como decimos aquí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Poderoso, ¿no? Hay un relativo alto porcentaje de cristianos que dicen todavía frases como esta. Escuche bien, hermano. Tú no sabes lo que hice antes de venir a Cristo. O mi pasado me persigue. Sigo recibiendo lo que me merezco. O ore usted, hermano, porque yo no puedo tener esa relación cercana con el Señor por todo lo que hice, por todo lo que me persigue. ¿Le parecen frases conocidas? Quizás usted y yo alguna vez las hayamos pensado o seguimos pensando a veces de estas frases. Estos hermanos, que a veces podemos ser nosotros, tienen asuntos pendientes con el pasado. Y por eso piensan que Dios también tiene asuntos pendientes con lo que hicieron en el pasado. ¿Vieron? O sea, que yo piense que tengo cosas pendientes con mi pasado hace que pensemos que el Padre Celestial también piense como nosotros. Eso es algo. El título de hoy es: ¿vives en tu pasado o en el presente de Dios? ¿Tendrá el Señor, hermanos, pendientes con lo que hicimos en el pasado? ¿Tendrá Él ahí, anotará, mira, este todavía me debe esta que siempre me maldijo, esta que utilizó en vano mi nombre, esta que le pidió prestado al hermano y no se lo devolvió, esta que... ¿Usted piensa que Dios lleva un registro de eso? Bueno, claro, lleva un registro, Él sabe todo, ¿no? Y nada ahí lo tiene todo en la mente, ¿no? Pero también dice que no se acordará de nuestras suciedades. Muchas veces, hermanos, olvidamos que la gracia sublime de Dios fue derramada ya sobre todos aquellos que se han arrepentido de toda antigua manera de vivir. Que lo han confesado ante Dios y han creído en la obra de salvación, de redención de Jesucristo. Si hay alguien aquí quien sabía al detalle, ¿no? Lo pecador, lo sucio que éramos, que era, hermano, que yo era. ¿Ese quién es? Justamente es el Señor. Nada se puede hacer escondido. Pero dice la palabra en Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 debe ser siempre, estar en nuestras mentes. No debemos de olvidar de esa sublime gracia que nos ha mostrado el Señor y que nos sigue mostrando. Siempre, hermano, se trata de lo que hizo el Señor, no de lo que solíamos hacer nosotros. Y digo solíamos en tiempo pretérito, o sea, pasado, ya que no practicamos esa mala vida que llevábamos, hermanos. Cuando Cristo estuvo caminando como hombre en esta tierra, Él nos demostró que es digno de confianza. Él lo demostró. Porque cuando vino a esta tierra como hombre, ¿qué hicieron los hombres de esa época? Lo atacaron, lo odiaron, lo menospreciaron, hasta crujieron los dientes. Sus vecinos de toda la vida, en la primera prédica que hizo, ¿qué hicieron? Lo trataron de despeñar. Lo quisieron asesinar. Una y otra vez lo trataron de inculpar, calumniar, de tenderle trampas, de acusarlo falsamente, de matarlo. Si Jesús hubiese sido solamente un gran hombre, un gran estadista, podía él haberse echado atrás, ¿no?, de su plan de salvación. Pues podía haber dicho, pues ya no los aguanto estos. Por ellos bajé del cielo, de la gloria eterna, y me humillé, haciéndome una simple criatura. Y me atacan, me tienden trampas constantemente. Pues renuncio, podría haber dicho. Sigan tratándose de salvar ustedes mismos, a ver cómo les va. Y hubiese estado en toda su razón. Y justificación le hubiese sobrado, hermanos, para volverse atrás. Pero, su amor gigantesco pudo más. Su obediencia al Padre Celestial fue prioridad, hermanos, sobre todo lo demás. Jesucristo nos amó tanto, hermanos, a pesar de ser nosotros pecadores, transgresores de su mandamiento, de su palabra. Él siguió igual su camino al Calvario de la cruz. Nosotros, hermanos, le ofendimos, lo abofeteamos, le devolvimos mal por el bien que Él nos dio. Pero Él no es así, ¿no, hermanos? Lucas 6:27 en la palabra de Dios para todos dice, Lucas 6:27. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Esta es la ley del Señor. Esta no es algo que Él dice así por decirlo, hermanos. Esto es lo que Él hizo. Lo acabamos de mencionar. Jesús hizo lo que dijo. Él fue íntegro hasta la última gota de sangre derramada en aquella cruz. No era un charlatán, hermanos. Alguien sin testimonio. Él puso el ejemplo clavando lo dicho en la cruz. Porque algunos que pueden ser hasta hermanos, predicadores, piensan que por tener un micrófono les da el derecho sobre los que están escuchando. Pero es al contrario, hermanos. El Señor llevó al plano de la acción lo que Él manifestaba en su boca, lo que Él hablaba, dando testimonio con su ejemplo. Por eso tuvieron trascendencia esos dichos, el Evangelio, la palabra de Dios que está impresa en la Biblia. Tiene impacto y aún hoy es la religión, vamos a por así llamarlo, religión más expandida, por así decirlo también, en todo el planeta. Una religión que profesa lo contrario de todas las demás, que es yo humillarme, yo amar al enemigo, al que me ofende, yo orar por él. Es algo hasta ilógico, ¿no? Alguno acá por este, pues es ilógico, no lo entiendo todavía. Pero es lo que somos llamados a hacer. ¿Cómo, hermanos, tener trascendencia en la vida de los que nos rodean? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Llevando nosotros también lo dicho a los hechos. Llevando, como dice el Señor, nuestra cruz. A pesar de, y subrayo, a pesar de. Porque muchas veces llevamos la cruz y nos golpean, nos vituperan, hablan mal, nos calumnian. y ya me cansé, pues no vale esto de ser cristiano. Mis amigos, mis compañeros les va muy bien en el mundo. Ya cambió el carro el otro amigo que tengo acá. Y ay, ese bien mal portado, tiene 4 esposas en cada puerto. Y yo me mantengo en santidad al Señor. Oro todos los días. ¿No le recuerda eso? A los fariseos. Si Cristo murió por mis pecados, ¿qué es lo que trasciende, hermanos? Aquí se trata de eso. Entonces, ¿cómo decir, hermanos, que sigo yo, volviendo al tema principal, mereciendo castigos y sufrimientos por lo que yo hice en el pasado? Es algo, un punto que debemos de estar bien conscientes, hermanos. Si piensa así, hermano, está siendo engañados, estamos siendo engañados. Nos han vendido a un Dios con D chica, diferente al que aparece en la Biblia. Esos hermanos, no es que sean humildes, eso es una falsa humildad, sino más bien es una falta de conocimiento de la palabra de Dios, de cómo el Señor se revela a nosotros. Pero peor aún, hermanos, es menospreciar que el poder de la sangre de Cristo. Me gusta mucho esa alabanza, la sangre, preciosa sangre que derramó. Esas alabanzas tremendas, ¿no? Pero no debemos de olvidarnos del poder de la sangre de Cristo. Ciertamente, hermanos, claro, hay que hacer un paréntesis, ¿no? Hay consecuencias del pecado y las vivimos, ¿sí o no? Podemos vivir décadas en el alcoholismo y algunos en la adicción a drogas. Y eso, hermano, tiene consecuencias ¿en dónde? En mi cuerpo. En que seguramente ofendí almas al prójimo tremendamente. Pero aún esas consecuencias, sean físicas o de lo que sean, Dios las puede sanar o restaurar. Eso se trata el cristianismo. Yo así lo creo, hermanos. Por eso cuando Jesús en los evangelios salvaba, sanaba, decía, tus pecados, ¿qué decía? Tus pecados te son perdonados. Y lo sanaba. Había una correlación intrínseca entre sanar a esa persona y perdonarle los pecados. Eran casos donde la sanación del cuerpo, los de Jesús cuando hacía esos milagros en el evangelio, eran necesarios muchas veces para dar una señal contundente a los que estaban ahí, incrédulos. ¿Se acuerdan los fariseos? A ver cómo le va a este, a ver si lo hace. Pero ya después, como hacía tantos milagros, ya no lo era, a ver si hacía el milagro. Ya sabían que iban a hacer milagro ya. Ya sabía que iba a poder hacerlo. Nomás igual en su incredulidad, en su corazón endurecido, igual así querían matarlo. Pero Jesús, para dar una señal contundente, decía, tus pecados te son perdonados. En esa época, los rabinos, los maestros de la ley, enseñaban que cualquier persona que tiene una invalidez o se enferma, ¿vieron? ¿Se acuerdan de los amigos de Job, no? O sea, si le va mal es porque te dan un pecado oculto. Es lo peor que podemos hacer, hermanos. Y es lo primero que pensamos cuando a alguien le va mal. Hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Por eso dice el Señor, guarden su corazón, guárdenlo. Nos gusta estar en la posición de juez, es bonito, ¿no? Tener el martillo, pa, pa, pa. El culpable se enfermó porque siempre anda mal, pa, pa, pa. Le va mal económicamente porque no oró muy bien al Señor, pa, pa, pa. Ah, no, este anduvo con malas doctrinas, por eso ahora anda sufriéndola, ta, ta, ta. Y damos martillazos tras martillazos, señalando y apuntando. Entonces, ¿cómo explicar a Job? ¿O cómo explicar a Pablo con su aguijón? En donde Dios mantenía ese aguijón, ¿por qué? ¿Porque Pablo no oró? No, para mantener su humildad. Al parecer, Pablo batallaba con su soberbia. Claro, ¿cómo no va a batallar? Era un erudito, hablaba políglota, hablaba en muchos idiomas, sabía toda la ley casi de memoria. A mí me fascina cuando veo pasajes, me gusta ver pasajes de las cartas de Pablo y ver a dónde están en el Antiguo Testamento. O sea, en esa época no había como nosotros, ¿no? El e-word aquí en la pantalla, tenemos toda la Biblia en millones de... No, había manuscrito y él no los traía, él los traía aquí, hermanos. Inclusive ahora, judíos ortodoxos memorizan grandes partes. A mí me sorprende ver cómo ellos recitan el Salmo 119. De memoria, yo digo, ¿cómo le hace? Y es un señor adulto mayor, no es un joven, Yo digo, increíble. Y miren, Pablo con su aguijón, ¿acaso él estaba en pecado? ¿Acaso Dios no le perdonaba su pasado fariseico que mataba gente, mató muchos cristianos? No se trata de eso. Sea como fuera, hermanos, la Biblia siempre llama ¿a qué? A seguir orando por los enfermos, confiando en el Señor. ¿Por qué orar unos por otros? Es algo que debemos de hacer constantemente. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque eso alimenta nuestra propia fe. Cuando yo oro por el otro, yo oro con fe, porque yo sé que el Señor tiene el poder de sanarlo, tiene el poder de cambiar su situación, pero yo sí tengo fe y yo voy a orar por el hermano en fe. Ahora, hermanos, algo que también la Biblia, si lo extrapolamos, también dice, no oremos sin fe. ¿Sí me entiende, hermanos? Porque eso no agrada al Señor. Tenemos que estar claros en eso. Cuando oremos como recién oramos, oremos con fe. Ah, no tengo, no sé si lo va a hacer, ni modo. No, mejor no ores, mejor duérmase ahí. Mejor piense en otra cosa o siga lavando ahí por dentro. No lo haga. Mire, hace unos días, mi hijo Toby le entró unas piedras aquí en el ojo. Parece que le cortaron un poco así la... Se puso a orar. Se puso a orar ahí. Y el Señor lo sanó. Al momento estaba bien. Ahora, de aquí, cuando yo comento esto, algunos hermanos dicen, pues era una piedrita. No, tenía la córnea lastimada. Entonces, ¿qué vemos ahí? Yo veo el poder de Dios que ayuda a su hijo. Yo me acuerdo cuando era... apenas comenzando en la fe, el Señor hacía más milagros en mi vida. ¿Por qué? Porque necesitaba de eso. Es como un bebé, lo va llevando, le da más cuidados, le tiene más atención. No es que nosotros nos quieren menos, o sea, sabemos eso. Por lo que todo este sufrimiento, aflicción o cosas malas que nos sucede en el presente, en el ahora, mi hermano, no significa una consecuencia de las prácticas malas, de la mala vida, de los vicios que yo andaba en el mundo antes. Hermanos, hay que salir de la mira del dedo acusador del enemigo. Y Satanás sabe que a veces no nos quitamos de la mira. Él nos está apuntando así, tú hiciste. Nosotros ahí hasta nos ponemos una venda, ¿sí vio? Así nos dejamos ahí acribillar por el dedo acusador de Satanás. Hermanos, no hagamos eso. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que primeramente tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos. Es el primera. Hermanos, cuando vamos al Señor, ¿qué dice el Señor? Que vengan a Él, ¿qué? Sin pendientes. Que no tengan pendientes con nadie, con ninguno. Porque sus oraciones van a ser estorbadas. Hermanos, nuestra manera de comunicarnos al Señor, ¿cuál es? La oración, ¿no? No hay otra manera, la oración. ¿El Señor cómo se comunica con nosotros generalmente? Por su palabra, como ahora estamos hablando de su palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos al Señor, imagínense que cuando estemos hablando, alguien ponga música y no escuche el Señor, por así llamar una analogía así burda, ¿no? Nuestras oraciones serán estorbadas si vamos al Señor, le oramos con pendientes en nuestro corazón. Dice en la oración que Él nos enseñó ahí, el Padre Nuestro, ¿no? En Mateo 6. Mateo 6, 12, el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros, ¿qué? Deudores. Aquí de deudores y deudas habla de pendientes en el sentido no solo económicos, de todo sentido, de ofensa, de haber ofendido al hermano. ¿Y quién es mi primer deudor? Sino yo mismo. O sea, que mi corazón es el primero que me induce al mar. ¿Sí me entienden? Mi corazón es el primero que me induce al mar. Por eso es mi primer ofensor, vamos a llamarlo así. No es que estoy, que ahora, ¿cómo le dicen? Que tiene doble personalidad. No, no, estamos hablando de un mismo ser, ¿no? En un capítulo anterior, Mateo 5, en el versículo 23, Mateo 5, 23, dice el Señor, 5, 23, en Reina Valera, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Y si te acuerdas, si Dios te va a poner en la mente, no, Dios no se olvida, de que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti. Acá no está diciendo de que tú tienes la razón, pero tu hermano está mal o está bien. No está hablando de quién está bien o mal. ¿Sí se dieron cuenta? Está diciendo bien claro las palabras del Señor, es esta. De que mi hermano tiene algo contra mí, pero él tiene la culpa. Yo no hice nada. No está hablando de quién tiene la culpa. Está hablando de que el hermano se ofendió. Por ahí no le di nada para que se ofenda, pero el hermano se ofendió. Entonces, el hermano tiene algo contra mí, dice que no le ofrendas nada. Alguno dirá, uy, yo tengo mucha gente con quien reconciliarme, no, pues ya ni vengo a la iglesia, ¿para qué? Tengo una lista ahí. Pero hermanos, cuando nacimos, un bebé recién nacido, ¿cuántos creen que tenga ofendidos contra él? Nadie, ¿no? No nacimos ofendiendo, ni hay gente, ¡ay, ese bebé me ofendió! No. Pero nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestras relaciones, ¿qué pasó? Empezamos a generar divisiones, queriendo o sin querer queriendo, peleas, engaños, etcétera, etcétera. Dios dice, preséntate ante mí sin pendientes, ni de odio, ni de aborrecer a tu prójimo, ni al que te ofendió, nada. Es la condición, hermanos, que pone el Señor para estar frente a Él. Si hay algo que importante a saber es cómo yo me tengo que presentar ante Dios, ¿o no, hermanos? Y eso incluye, hermanos, perdonarme a mí mismo. Eso es el primer paso. Perdonarme a mí mismo. Ay, si no hubiese hecho esa inversión hace 20 años, ay, yo sería ahora un millonario. Y que, ay, si no hubiese estudiado esa carrera y hubiese estudiado la otra, me hubiese sido mejor. Ay, si no me hubiese casado con eso. Ay, ¿se me entiende, hermano? ¿Cuántos hay? Hay muchos hay. Mientras más envejecemos, hay más hay. Y los va a haber. No van a, aquí los jóvenes, no va a bajar esa cantidad de hay's. El tema es cómo yo voy a estar enfrente de esos eyes. Perdonarme a mí mismo es algo esencial, hermanos, para avanzar en el crecimiento en la vida en Cristo. Yo duré mucho tiempo, hermanos, sin perdonarme estos muchos eyes. Errores garrafales que cometí y que siempre estaba bien alabando y de repente me acordaba de eso. Y otra vez me deprimía. Y otra vez el diablo acusador que me señalaba, yo caía en su trampa. Me lamentaba de ellos. Me presentaba ante el trono de Dios, impresentable, porque Dios dijo, no te presentes así. Hasta que leí un día, Mateo, hoy lo mencionó el hermano Dago, Mateo 11, 28. Eso es algo tremendo ese pasaje, ¿no? Mateo 11, 28 en la NTV dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Cuántos hay así? Y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Quiénes están experimentando la carga liviana del Señor? ¿Cuánta paz hay en el Señor? ¿Cuánto gozo a pesar de los sufrimientos, a pesar de las faltas y las escaseces? Es como sentirse cuando está uno bajo el agua, ¿no? Está nadando y se metió muy hondo ahí en el mar. Y de repente hace así, está muy arriba. Y va, nada, nada, nada, nada. Y da su bocanada, primer bocanada, ¿no? De aire, oxígeno. Así me sentí cuando el Señor me llevó ante Él. Ese gran alivio de exhalación de oxígeno que el Señor nos da. Hermanos, hay dos ejemplos también, por ejemplo, de los discípulos de Jesús. Judas, el Iscariote, el que traicionó al Señor, ¿no? Él no se perdonó a sí mismo y se colgó de un árbol, ¿cometiendo qué? Suicidio, asesinato. En cambio, ¿cuál fue la actitud de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pues también lo traicionó, ¿sí o no? Le negó 3 veces, hasta dice un evangelio que lo maldijo. Como no le creían, ¡ay, ese no sé qué, no sé cuánto de Jesús y no sé cuántos! Y ahí estaba Jesús, porque en Lucas 22, 61 dice que Jesús de repente lo miró. ¿Se imaginan? Lo estoy diciendo a Jesús, ese Jesús que tanto decía, hace unas horas, Jesús, yo moriría por ti. Y veníamos cantando la alabanza, oh, haz tu voluntad en mi vida, te entrego mi vida. Y después salimos a la calle, ¿eh? El que no avanza no tranza. Y dicen, oh, me llamó un cliente y dicen que nomás le deposite un parte así. Ay, bueno, ni modo, es la bendición del Señor. Imagínense el Señor mirándole cara a cara, a sus ojos directo, cuando usted lo está traicionando. Eso le pasó a Pedro, Lucas 22, 61, para los que anotan. Y Pedro recordó las palabras del Señor, dice la palabra, y salió y lloró amargamente. Y seguramente todavía estaba avergonzado de sí mismo cuando el Señor se les apareció en aquel cuarto que estaban temblando de miedo, escondiéndose, pero el Señor conocía ese temor que ellos tenían. Y en su amor y en su gracia, Él les dice la palabra que les abrió el entendimiento. En ese primer encuentro, Pedro estaba muy calladito. Vieron que Pedro siempre luego se expone, ¿no? Vamos a hacer algo, dice Jesús. Y Pedro, ya, Señor, vamos a hacer no sé qué. Era muy así, ¿no? Muy, muy proactivo, para llamarlo en los tiempos modernos. Pero ese día que se les apareció el Señor con su cuerpo glorificado, no se menciona que Pedro haya dicho nada. ¿Por qué será? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? Cuando siempre Pedro es el primero que ahí salta haciendo algo. No dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba muy avergonzado seguramente. Recordaba esa mirada del Señor diciéndome, te dije. Y Pedro entendió, porque Jesús le abrió el entendimiento, como a nosotros nos abrió el entendimiento de nuestra vida pasada. Y cuando le vio en aquel mar de Tiberias, cuando se fue a pescar para seguramente... Ay, me voy a sacar un poco todo esto, me voy a ir a pescar, ¿no? Para sacarme un poco todas estas cargas. Y ahí estaba el Señor otra vez. El Señor tomó de vuelta la iniciativa de buscarlo. Y Juan le reconoció, ¡es el Señor! ¿Y qué hizo ya Pedro? Ya Pedro no dudó. Se ciñó la ropa, ¿no? No me puedo presentar así todo con el torso desnudo, no. Se ciñó y se tiró al mar. Y fue al Señor. Y sin dudarlo, hermanos, seguramente se arrodilló y le dijo, perdóname. Eso no sale en el Evangelio, ¿no? Pero le puedo asegurar de que ese era su sentir. Hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo está ahora usted, hermano? ¿Se sigue culpando de las cosas malas que hizo en el pasado? ¿Todavía no se perdonó y sigue en la actitud de Judas Iscariote? ¿O ya sabe, como Pedro, que el Señor lo sabía que iba a hacer eso? Y prefiere aferrarse a los pies del Señor. Sabe que la sangre de Cristo es más poderosa que todo lo malo que yo hice. Y siempre, siempre, hermanos, hay perdón al que se arrepiente de corazón, como Pedro. Hay un gran abismo con seguir cargando mis faltas y culpas y cargar la carga liviana que nos da el Señor. Hay un gran abismo ahí. Si ya eres hijo, si vives en la fe puesta en Jesucristo, entonces no dude, hermano. Ya tiene la línea directa con el Padre Celestial. Y el mismo Jesús, hermanos, está ahí, del otro lado de la línea, junto al Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo, abogando por nosotros. O sea, ¿cuánta perfección hay cuando leemos la Biblia? ¿Cuánta confianza nos da en que podemos acercarnos con toda confianza al Padre, al trono de su gracia? Hebreos 7:24. Hebreos 7:24 y 25. Lo voy a leer en la traducción del Lenguaje Actual. Hebreos 7:24 dice: pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. El oficio de sacerdote es el ¿quién? Es el que intercede, ¿no? Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos, nosotros. Por eso en el presente, hermano, si llegare a fallarle al Señor, yo fallarle al Señor, entonces inmediatamente, cuando el Espíritu que mora en mí me redarguye y me diga: estás mal, así no, eso está mal, yo debo de ir humildemente en ese momento, no lo deje para después, ante, ¿cómo? Ante la presencia de Dios. Si no, voy a empezar a cargar de vuelta mi carga. Una justicia, hermanos, de Dios que se muestra en su palabra diciéndome: mira, tienes al Espíritu Santo, tienes tu conciencia, tienes al Espíritu Santo ahora, Dios mismo morando en ti. Yo estoy al lado del Padre intercediendo por ti. Que nadie te acuse, porque ya eres mi hijo. Solo quienes estamos dentro de la justicia de Jesucristo seremos justificados por él. Volvamos al pasaje principal, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Ahora sí lo voy a leer en la NTV. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? O sea, no serán hijos del Dios. No se engañen a sí mismos. Recuerden, el peor enemigo nuestro es ¿quién? Nosotros mismos. Por eso es el primero que dije que hay que saber perdonar, pero no ser engañados por nosotros. O sea, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. ¿Está bien claro esto, no, hermanos? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con este tipo de pecados? Yo creo que aquí nadie, ¿no? Un pasaje muy usado, ¿para qué entonces este pasaje? Es un pasaje muy usado para condenación, ¿sí o no? Para, oye, espérame. Si sigues así, esto te va a llegar. ¿Y es verdad o no es verdad? Es verdad. Aquí no se puede ir rodear esta palabra, como muchos cristianos modernos quieren hacerlo light, la palabra de Dios, para que no se ofendan los hermanos y no dejen las congregaciones y dejen de ofrendar. O sea, ¿se imaginan? ¿Cómo se llama eso? Prostitutos. Aquí lo dice. Prostituirse, venderme por dinero. Es un pasaje muy usado para la condenación, pero nosotros hoy vamos a ver que debemos de saber que siempre alrededor de un pasaje de juicio está la misericordia y la paciencia de Dios. En este caso, en este pasaje de 1 Corintios 6, viendo el contexto inmediato anterior, vemos que el Señor nos quiere llevar a ser ¿qué? Prudentes y sabios, en vez de que andemos demandando a otros hermanos en tribunales del mundo. Es el contexto inmediato anterior. Comencemos por las... Dice Pablo, está como aconsejando, comencemos por las enseñanzas de Jesucristo, de perdón, de búsqueda de una solución pacífica, de hermandad entre los hijos de Dios, bajo la tutela de los ancianos, de los diáconos, de los pastores, de los líderes en las congregaciones, en las iglesias. Y en el versículo 11, el contexto inmediato posterior, nos dice que nosotros ya no somos así. Ahí está la palabra clave, ¿no? Nosotros ya no somos como lo que acabamos de mencionar, ¿no? En el versículo 9 y 10. No somos vividores del pecado. No vivimos en el pecado. No somos practicadores de la maldad. Dice en el 11, dice, alguno de ustedes antes, con letras mayúsculas, antes eran así, pero fueron limpiados, número uno, fueron hechos santos, número dos, y fueron hechos justos ante Dios, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, invocamos, como dice Romanos 10, ¿no? 10:9, invocamos, clamamos. Porque creímos y el Espíritu Santo ya nos redarguye, pero ya desde dentro. Y así eran algunos de ustedes. Pasado. Pablo en Corinto había pasado 18 meses. No era que no conocía a esos hermanos de Corinto. Los que leímos 1 Corintios, y aquí supongo que todos los que aquí estamos leyeron esta primera carta a los Corintios, sabemos de la carnalidad de esa iglesia, ¿no? Eran bien carnales, a los que se le dio el don de lengua andaban hablando de lenguas por todos lados, y a los que le dieron algunos dones de otras cosas, allá andaban por eso, y andaban todos separados, que yo soy de quién, yo soy del otro, todos divididos, nada que ver con la esencia del Señor, ¿vieron? Nada que ver, carnalidad. Pero Pablo los conocía, Pablo había pasado un año y medio. ¿Aquí cuánto vamos, hermana Lola, aquí nosotros? Casi dos, ¿no? Bueno. Entonces, pero en esta época no era como acá, que apenas muchas veces nos vemos. Ahí convivían juntos. Pablo estuvo en la casa de un tal Justo. Buen nombre, ¿no? Para un tal Justo que vivía al lado de la sinagoga, ¿no? De hecho, el de la sinagoga también, con toda su familia, Crispo, dice que también se hizo cristiano. Entonces, cuando en esa época se habla de comunidad de iglesia de Corinto, habla de que ellos comían juntos, hacían cosas juntos, se la pasaban todo el día juntos. Era como una familia, ¿no? De repente entraba el hermano y la hermana y no era, ah, ¿qué onda, hermano? ¿Qué hace por aquí? No, no, es que por aquí estoy siempre. Y el otro hermano venía y así era. Era una comunidad, hermanos. No piense como ahora, ¿eh? No piensa como ahora. Ahora todavía es una comunidad, somos una comunidad dentro de la modernidad de lo que es el ahora, ¿no? Pero en esa época no era así, hermanos. Entonces, aquí está Pablo hablándoles de eso, ¿no? Eran tremendos estos corintios. En su primera carta, Pablo lo plasma muy bien, carnalotes. E igual el Señor, ¿cómo les llamaba? Aquí tengo mucho pueblo, le dijo a Pablo. Aquí, en Hechos capítulo 18, cuando Pablo estaba en Corinto, dijo, aquí yo, Pablo, yo tengo mucho pueblo, no tengas miedo. El Señor se le aparece en una visión de noche a Pablo, en Hechos capítulo 18, cuando él estaba en Corinto. Y parece que al parecer andaba este Pablo un poco deprimido, quién sabe, tenía cosas. Y entonces le dice, no, Pablo, espérame, échale ganas, no te va a pasar nada aquí. Yo aquí tengo mucho pueblo. Y aquí está el pueblo que estábamos. Después en la primera carta de Corintios nos damos cuenta que eran, pero Dios le llama como mi pueblo. Aún aquel que estaba en fornicación con su madrastra. Ya en su segunda carta Pablo, bueno, en la primera pidió disciplina y que lo expulsen, ¿no? Pero en su segunda carta Pablo, ¿qué pidió? Perdón y consolación, restauración de ese hermano. Fíjense. Estamos viendo hasta vergüenza, ¿no? Hablar de una persona que andaba en semejantes pecados, ¿no? Segunda de Corintios 2:7. Al principio de la carta de su segunda carta a los Corintios 2:7, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, "Ahora deben perdonarlo a ese hermano y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que una vez más le muestren que lo aman. No es que era un consentidor Pablo, no, sino más bien ya estaba verdaderamente arrepentido y le habrán dado cartas, no testimonios, seguro que Timoteo o alguien le habrá dicho, no, ese hermano se arrepintió y está muy triste y está mal y fue expulsado por Pablo. Entonces Pablo lo primero que recuerda en su segunda carta a los corintios, a esa iglesia, ayúdenle, ya está deprimido, ya, ahora es tiempo de edificación del hermano. Lo mismo, hermanos, en este en este pasaje de 1 Corintios 6. Este pasaje tan usado solamente para condenar, y ciertamente es verdad lo que condena, no se puede decir que no, pero es donde Pablo tenía un propósito al escribir eso, más allá de la mera condenación, y a eso es lo que voy. Más bien está en el contexto el enseñar a los hermanos de la condición presente que tienen en Cristo. Todos los que pertenecemos a la familia de Dios tenemos dicha condición inherentemente, como una herencia. ¿Y cuál es esa condición, hermanos, que nos dejó el Señor luego de que creímos? ¿Cuál es la condición? Ahí lo dice en el versículo 11. Uno, fuimos limpiados. Dos, santos, santificados. Tres, justificados, justos. Número uno, limpiados, limpios. Aquí el significado, hermanos, de ser limpiados viene de la palabra griega apolouo. Y no se trata nomás de lavar, tipo que acá me comí un taco y me cayó algo aquí y me estoy limpiando aquí, no. Se trata de lavar completamente, el significado es ese, lavar completamente. Se entiende que es una limpieza a fondo. No se trata de una limpieza de una parte, de una manga, de una mancha, nada, no. Sino de lavar todo, no dejar nada. ¿Se acuerdan como lo que citamos ahora en Mateo 5 que dice el Señor? No vengas a mí con pendientes, resuelve los pendientes. En nuestra conversión fue un arrepentimiento. ¿Qué fue? ¿Un arrepentimiento de qué? De todos mis pecados, ¿no? Todos los que cometí. No me voy a decir, ay, me arrepiento de los pecados futuros porque sí los quiero cometer. No hay eso. O sea, me arrepiento de los que hasta ahora hice, ¿no? Cuando yo me convertí, cuando usted se convirtió, ¿sí o no? Pero el Señor nos limpia completamente. A ver, vamos a ver qué significa eso. Los futuros, los pasados y los presentes. Los futuros son los que, ¿qué? ¿Qué son los futuros? Son los que ahora, sin practicar, y esa es la clave de la palabra, sin practicar la vida pecaminosa del pasado, puedo ir confiado ante el poder del Señor de intercesión por mis pecados. Por eso algunos pastores o predicadores dicen que nos perdonaron pecado, que fuimos perdonados completamente, pasado, presente y futuro. Y está bien decirlo así. En cierto grado, y yo desglosé el subtema de los pecados futuros. ¿Qué significa? Porque en verdad debiera devastar, y está sobrado, hermanos, todo lo que Él nos dejó para que nosotros no sigamos practicando el pecado. ¿Sí me entiende? La guía del Espíritu que mora en nosotros. Primeramente la conciencia, ¿no? Y segundo, la guía del Espíritu que mora en nosotros. Si todavía caímos, tropezamos. Aparte de eso, hay otro sello de garantía que nos dejó el Señor, que es que Él va a seguir en el cielo intercediendo por nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿había Espíritu a su pueblo, que era Israel en esa época? No. No había, el Espíritu no fue dado a cada uno de ellos. Y no vino a morar. ¿Cuándo fue que vino a morar el Espíritu a cada uno de los que creímos? En Pentecostés, ¿no? En Hechos, capítulo. Y ahí empieza como la era de la iglesia, dice. En el antiguo, entonces, ¿estaba qué? La conciencia y la ley. Y ahora tenemos la palabra de Dios, la conciencia, el Espíritu Santo dentro de nosotros y Jesús arriba diciéndole al Padre, ah, este hijo, es el hijo. ¿Qué más queremos? En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos, por eso dice la época de la gracia, se le dice, la gracia de Dios. Es tremendo. Y Cristo, que es el ya sumo sacerdote nuestro, porque ya presentó la ofrenda agradable a Dios, ¿no? Él mismo se presentó como ofrenda, ¿no? Y está ahí, a la diestra del Padre, por nosotros. Esto es lo que la palabra llama es seguros en Cristo. La palabra seguro en Cristo viene de esto. Si realmente la seguridad que nos da Cristo nos pone tantas cosas, tantas promesas, tantos sellos para que no, aunque caigamos, perdón, para que aunque caigamos nos podamos levantar con confianza. Pero digamos que un hermano, vamos a suponer, siguió en las prácticas de la vida anterior. ¿Esto qué significa? O no recibió el Espíritu Santo de Dios, o le entristece mucho a ese Espíritu. O sea, está en rebeldía constante contra el Espíritu de Dios. No siguiendo su consejo, no siguiendo su guía, y haciendo lo que se le viene en gana, mis propios caminos. Esto se llama rebeldía, hermanos. Y muchos estamos en esa condición, y tenemos que reconocerlo, porque esa vida de rebeldía lleva, si eres hijo, a la disciplina. ¿Y la disciplina a quién le agrada? A nadie nos agrada. Hermanos, tenemos que saber que si esa rebeldía continúa a lo largo del tiempo, lleva a que uno apostate, o sea, a preferir alejarme de Dios porque la disciplina me dolió. ¿Qué pasa? Me amargo y me alejo más de Dios. ¿Vieron? Como Judas, que se amargó. ¿Estamos amargados con Dios? Hay que preguntarnos, ¿no?, de repente, ¿no? Ay, estaré amargado contigo, Señor, discúlpame. El Señor es paciente, pero como decía en Amós capítulo 1, para los que venimos los miércoles, los pecados, dice que llegan al colmo cuando pecan, ¿qué? Una y otra vez. En una rebeldía, ¿qué? Continúa. El Señor entonces, ¿qué hace? Prefiere apartarse y dejarnos a merced de nuestras propias decisiones. ¿A merced de qué decisiones? De nuestras propias decisiones. A todos nos gusta estar bien limpios y bañaditos, físicamente hablando, ¿no? Cuando vemos a la iglesia, pues nos arreglamos, venimos. Pero en lo espiritual a veces no lo hacemos. Descuidamos eso porque no se ve a simple vista. Pero el Señor lo está viendo. Ese es el tema, hermanos. No hay que dejar que esas manchas se acumulen. Esas manchas de amargura que va uno acumulando que hay. Y empezamos a acumular y las dejamos. Y la disciplina, viene la disciplina del Señor por nuestra rebeldía. Y la tomo, ¡ay, otra vez! ¿Y para qué creo si me va peor que de los que no creen? Y sigo acumulando la rebeldía, la amargura. ¿Y qué pasa? Se hace una costra. Y es difícil de sacar la costra. Número dos, nos hizo, primero era limpiados. Número dos, ¿qué es? Santos. Santo significa primordialmente, hermanos, santo significa primordialmente ser apartados para un uso en específico. Eso es santo. Santo, santo, santo, Señor. Bueno, el Señor es santo porque Él, ¿qué es? Él está apartado porque Él es apartado Creador, apartado Dios único vivo, apartado el Todopoderoso. No hay otro. Nosotros también somos llamados santos porque fuimos apartados para un uso en específico. Escúcheme bien. Si eres hijo de Dios, Dios te va a dar una tarea a cumplir en su reino. No tiene príncipes, por así llamarlos, hijos ociosos. Dios no quiere ocio. El ocio es lo contrario a lo que Dios le agrada. Si nosotros, hermanos, que somos malos, ¿no? Malos. Queremos muchas buenas cosas, dice la palabra, para nuestros hijos. ¿Cuánto más quiere nuestro Padre Celestial? Dice el Señor. Entonces, debemos estar conscientes de que nuestro Padre Celestial si quiere que trabajemos en su reino. Y cuando fuimos limpiados por la sangre de Cristo, fuimos también apartados, limpiados primero, apartados para el llamamiento que tenía planeado para cada uno de ustedes, de nosotros. Si cada uno de nosotros somos importantes en el crecimiento del reino de Dios, entonces el no estar haciendo para la función para la cual Dios me apartó es algo bueno o malo para el reino de Dios. Obviamente es algo malo para el reino de Dios. Claro, el Señor puede elegir otro siervo y nadie es indispensable en el reino de Dios, pero ¿qué va a pasar con mi vida al no estar haciendo lo que Dios quiso que haga en su reino? Va a pasar que Dios trate conmigo. Y volvemos al caso de la disciplina. Hermanos, que nadie diga lo contrario. Es tan preciado para Dios nuestro llamamiento que dio a su Hijo Jesús para salvarnos de esa muerte eterna y para ponernos en su reino celestial, en su reino eterno, para hacer algo, apartados para un uso en específico. Cuando uno manda a lavar una ropa a la lavandería o a la tintorería a planchar algo, ¿no? Es porque lo quiere apartar para un uso en específico. No lo va a hacer y después lo va a guardar y nunca lo va a usar, sino lo hace en antelación al uso que le quiere dar. En cada caso, hermanos, la ropa es limpiada para ese uso en específico. Y nosotros debemos de saber cuál es el uso específico que Dios me apartó. Debemos de saberlo, hermanos. Si ahora usted no lo sabe, es importante que ahora mismo empiece a decir: Señor, yo fui apartado por ti. A ver, ¿qué quieres hacer de mi vida? Ah, yo quiero ser doctor. No. Esas son las añadiduras. Ah, de eso por ahí te vas a mantener. Pero no, lo principal. ¿Yo qué te voy a apartar? No, pero ¿cómo tengo que comer, Señor? Por eso, ven a mí. Haz lo que yo quiero que hagas en tu vida. Y todo lo demás se te va a ir empezando a acomodar en tu vida. ¿Sí lo cree de esa manera? ¿El orden? Hay que creerlo. Porque si no lo cree, después uno no lo va a hacer. Y número 3 es ser justificados, justos. Ser justificados es un término fascinante, hermanos. Fascinante. Si lo estuvimos viendo hace poco, ¿no? En varias prédicas, ¿no? En Romanos. Ahí está, ¿no? En Romanos está bien, bien claro, ¿no? Pero es un término fascinante porque la mayoría también se queda con la explicación de haber sido perdonados y eso es todo. Y eso es parte fundamental, ¿no? Yo era culpable, dicen, y yo fui ¿qué? Perdonado. Eso es principal, ¿no? Lo cual es correcto, ¿no? Pero quiero profundizar un poco más y con eso vamos a terminar. Ya que la palabra justificados, que se usa mucho en el libro de Romanos y aquí en 1 Corintios 6:11, conlleva un término legal. Fíjense bien, para entender la esencia de Dios. En el griego es dikaio, con doble O y K. Dikaio, dikaio, que significa justo o aprobación judicial. Aprobados en forma jurídica. Lo que quiere decir que si estás enfrente a un juez y te han acusado de ciertos crímenes o delitos que cometiste, no solo es que ha pagado Jesús, en este caso, tu fianza, mi fianza, va más allá de un pago de fianza para que salgamos libres. Nuestro caso, tu caso, mi caso, no es archivado solamente, sino más bien el juez nos absuelve completamente de todos los cargos. Eso significa, ya que le asignan mis delitos, mis delitos que he cometido a otra persona. ¿Sí lo entiende? Prácticamente es decirnos, quedas libre porque fuiste acusado incorrectamente. Eso es lo que quiere decir la palabra dikaio. O sea, y otro, hermanos, es inculpado por estos delitos que yo cometí. Entonces, el otro cumple mi condena, la que me corresponde a mí. Así lo expresa Pablo en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios 5, 18 y 19, lo voy a leer en Dios habla hoy. 2 Corintios 5, 18 dice: todo esto es la obra de Dios. O sea, está hablando de la nueva vida en Cristo, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Ahí está. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Nuestros pecados fueron cargados ¿en quién? En Jesús. No es que alguien vino, pagó la fianza nomás y bye. Y solo así, hermanos, es legalmente correcto. ¿Sí lo entiende? Jurídicamente válido. Y Dios, con esto, quería dar un ejemplo otra vez. Él no es un juez corrupto. Esos que violan la ley judicial, de esos hay muchos, ¿sí o no? Hay muchos. Pero Él quería demostrar. ¿Él podía habernos perdonado sin tener que haber muerto en la cruz Jesús, su Hijo? Claro que sí. Él es el Creador. Él puede hacer lo que quiere. Pero quería dar una demostración. Es como cuando nosotros como padres nos conviene hacer así, pero para darle un ejemplo a nuestros hijos de hacer bien las cosas, lo tratamos de hacer la manera más difícil. ¿Por qué? Para dar un ejemplo, para que ellos vean y digan, ah, así es como se debe, aunque mi padre le costó más por este lado, lo hizo para hacer bien las cosas. Lo mismo Dios. Él podía haber dicho, pago la fianza, o no importa, yo los perdono, como dice la religión tradicional, todos son hijos de Dios, o sea, no importa lo que hagas. No, de eso no se trata. Dice, yo, todos los cargos que tú tenías, yo los asumo. Yo los asumo y yo voy a cumplir la condena, que es muerte. Yo lo hago para que ustedes también den el ejemplo a su vez. Valiéndose, hermanos, de su poder, muchos jueces entran en la corrupción. Como tengo poder, yo le esquivo a la ley. No, Dios da la ley, pone los mandamientos y eres el primero que ¿qué? Que la cumple. Y así nosotros debemos de hacer, hermanos. Entonces, en la Corte Suprema Celestiales nos han declarado frente a millones de testigos, los ángeles, inocentes. Porque otro cargó por mis crímenes, Jesucristo. Y así, hermanos, cantaban esta canción de adoración en la historia de salvación en Apocalipsis 5:9. No lo busques, se lo voy a leer. Dicen, y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios y ellos gobernarán la tierra. Nosotros gobernaremos la tierra. Porque podemos decir, nosotros vamos a hacer eso. Mientras tanto, otra vez, el apóstol Pablo, y con este pasaje cerramos, Filipenses 3:12. Dice otra vez de una manera exquisita el apóstol en Filipenses 3:12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, o sea, la resurrección de los cuerpos, ¿no? Ni que ya haya alcanzado la perfección, o sea, en esta vida. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Y fíjense bien, ¿en qué se concentra el apóstol Pablo? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo, de Cristo Jesús. Si Dios nos perdonó nuestros pecados, si Él olvidó mi pasado, yo tengo que empezar a hacerlo también y ver para el futuro, como recién decía el apóstol Pablo, para las promesas, que esas que jamás El Señor va a olvidar. Siempre tanto como todo santo, ¿no? Como todo apartado para el Señor. Mi presente, tenemos que estar ocupados en esa misión por la cual fuimos apartados. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, en el pasado estábamos nosotros sin esperanza, Señor, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús fuimos hechos cercanos por la sangre del Cordero. Él es nuestra paz. Nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Señor, ayúdanos a seguir edificando este edificio del cual tú eres la piedra angular. Señor, tú eres la piedra angular. Y mi confianza debe estar basada en esa roca, no en nosotros, Señor. Perdónanos, porque muchas veces movemos nuestra mirada hacia lo que nosotros podemos hacer. Pero nosotros debemos de tener la mirada puesta en lo invisible, en ti, mi Dios. Y queremos que aquí en Casa Oración Vicente Guerrero sea un templo santo que va creciendo en el Señor. Y este templo santo no es el edificio en sí, sino más bien cada uno de los hermanos que aquí estamos y aquí se congregan, Señor. Cada una de las familias que forman parte de esta congregación, tú, iglesia, todos trabajando, cargando los unos por los otros las cargas, orando unos por otros, Señor, en fe, en amor, participando de la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bendición, Señor, ser partícipes de este crecimiento. Qué bendición ser partícipes de la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, queremos agradarte, queremos cumplir la tarea por la cual nos has apartado, como santos somos. Cuando dices santos, sí, somos santos, Señor, porque tú nos has santificado, nos has apartado para hacer algo en tu reino, Señor. Y hoy queremos pedirte, Padre, guíanos y enséñanos cómo poder ser parte de ese reino, cómo poder ser útiles en ese reino, cumpliendo el llamamiento santo que tú nos has dado, Padre. Y a eso vinimos hoy, Señor. Guíanos, que nuestro corazón no sea estorbo en tus propósitos, Señor. Que mis propósitos se subordinen a los tuyos, mi Dios. Oh, Señor, en este momento, Señor, te declaro Señor de mi vida, Padre. Oh, Señor, eso significa que tú eres dueño absoluto de toda mi vida, Padre, de mi familia, Padre. Y quiero, Señor, seguirte incondicionalmente, sin ponerte condiciones, Señor, porque sé que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y que nuestro corazón que estorba, Padre, que nos señala el enemigo que nos acusa, Padre, Señor, no quiero mirar eso, sino que te quiero mirar a ti, Padre, y todo lo que bien que nos hiciste, todas las promesas que nos diste, Señor, y que todo lo vas a cumplir, porque tú eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, Padre. Y me aferro a ti y a nada más, Señor, solamente a ti, mi Dios. Y te agradezco, Padre celestial, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.